Bueno, va a empezar, le contamos a la audiencia, se va a patear en el arco que está para el lado del balneario. Estamos en la cancha de Juventud, se define por penales, está a Andriata. Ahí va Brenda Andriata de Platense, la que convirtió el empate. Se perfila muy decidida la número 9 para patear este primer penal. Va Andriata. Andriata le va a pegar a Andriata, acomoda la pelota preparada de Elizondo. Con mucha confianza, Pío. La verdad es que se tiene una confianza bárbara. Le va a pegar Andriata, prepara Andriata, apunta, pega Andriata, golazo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Andriata. Brenda Andriata no falló, le pegó fuerte abajo a la derecha de Elizondo. 1-0 para Platense. Le pegó fuerte a la derecha de la arquera Elizondo, se tiró para el lado derecho pero no alcanzó a desviar la pelota. Va Garrido, ahora va Garrido. Va Agustina Garrido, que convirtió el penal del 1-0 a los 15 minutos del primer tiempo. Ahora le toca patear el penal en esta tanda definitoria. Le va a pegar Garrido. Agustina acomoda la pelota y revancha para Andriata. Tiene una calidad Garrido para pegarle a la pelota, Piojo, que más. Va Garrido. Fíjate la carrera que toma, mirá. Va Garrido, Garrido, Garrido, Garrido. ¡Gol! ¡Gol de Juventud! ¡Garrido! 1-1 esta tanda. La verdad que otro penal muy bien pateado. 1.5 metros de carrera. Llegó caminando a la pelota. Abrió el pie derecho. Pasó rozando el palo izquierdo de la arquera Andriata. Va Villavicencio para Platense. Felicita a Villavicencio. Villavicencio le va a pegar la derecha. Poca carrera. Va Villavicencio. Golazo. ¡Gol de Platense al ángulo! La puso Villavicencio a la número 3. ¡Golazo, Cuca! Sí, la verdad que muy lindo gol de Felicita Villavicencio. Tiró al ángulo izquierdo de Elizondo. Bueno, ahí no llega nadie, no llega ningún arquero, Piojo. No llega nadie ahí, Cuca. Por ahora 2-1 para Platense. Va a tratar de empatar Damaris Romero, una de las mejores jugadoras del torneo. Le va a pegar Romero. Yo creo que Damaris Romero va a aprovechar la potencia. Tiene mucha potencia en el pie esta chica. No creo que coloque la pelota. Va Romero, Romero, Romero, Romero, Romero, Romero, Romero, Romero, Romero, Romero, golazo. ¡Golazo de Romero al ángulo! Cuando se había tirado muy bien la arquera Andriata, tremenda volada, pero la puso en el ángulo, Cuca. Sí, la verdad que muy bien pateado es este penal de Damaris Romero. La verdad que pasó rozando el travesaño la pelota. Y bueno, la arquerita Andriata es muy petiza, era imposible que llegara. Se tiró muy bien de todas maneras. Ahora le va a pegar Marina Teleche a la número 2 de Platense. Va Teleche, acomoda la pelota y le va a meter un zapatazo. Para mí le pega un zapatazo Teleche, va Teleche. Paga Zapada Elizondo, va Telechea, le va a pegar Marina, va Marina Telechea, golazo. Golazo de Telechea abajo, para poner a Platense en ventaja. Telechea pone el 3-2. Sí, la verdad que otro penal muy bien ejecutado. Abrió la pierna al palo izquierdo de la arquera Elizondo, que nada pudo hacer. Si viene Mía Suárez, Piojo. No, Cata Ruiz. Va Cata Ruiz, le va a pegar la goleadora también de Juventud. Vamos a ver en esta. Es muy buena la arquera de Platense. Le va a pegar Cata. Le va a pegar Cata, 3 pasos de carrera, va Cata, la va a tratar de colocar contra un palo, vamos a ver si adivina, le pegó Cata al ángulo, golazo. ¡Qué golazo, gol, gol, gol! De Cata Ruiz, todo al ángulo, patea mejor que nosotros, Cuca. Sí, la verdad que sí, otro penal muy bien ejecutado por Cata Ruiz, pasó rozando el travesaño, es imposible para la arquerita Andriata poder llegar a esa pelota, si bien se tira bien porque se tiene mucha confianza, atención que no le vaya a quedar alguno en medio a tiro porque se lo ataja, Va, ahora sí, por eso te digo, ¿no? Es muy buena la arquera Andriata. Ahora sí le va a pegar Shirley Quintero a número 10. Acomoda la pelota Shirley Quintero. Le va a pegar la zurda número 10. Está agazapada Elizondo, 2 pasos de carrera. Le va a pegar Quintero. Golazo. Golazo de Quintero otra vez al ángulo. Sí, otra vez pasó rozando el travesaño a la pelota. La verdad que le pegan muy bien a la pelota a estos chicos. Esta chica se nota que hay trabajo en la semana de los profes. La verdad que patean mejores que nosotros. Tenés razón, Piojo. Ahora le va a pegar Camila Larios. Ahí va la número 11. La apura el árbitro. Va Camila, le va a pegar Camila. Camila Larios le va a pegar de derecha. Vamos a ver si pueden esta Andriata o siguen así. Vamos, le va a pegar Larios. Va Larios, Camila. Golazo. ¡Gol de Larios a pura potencia! Sobre la derecha de Andriata, nada que hacer. Sí, creo que convirtió el gol por la potencia un poquito más despacio. Le pasó cerca de la mano de la arquera Andriata, ¿eh? Bueno, ahora sí se viene Arias. Casi te diría que una de las mejores jugadoras de la cancha de hoy, Arias. Le va a pegar Arias en este penal. Le va a pegar Arias, acomoda la pelota, la número 11. Le va a pegar Eugenia Arias, poca carrera va Arias. ¡Pegó el travesaño! ¡Pegó el travesaño Arias! Y ahora sí tendrá la posibilidad Juventus, si convierte este penal, de llevarse el campeonato. Arias la tiró afuera, le pegó al travesaño Eugenia. Siempre pasa lo mismo, las mejores jugadoras de la cancha lo erran, el mejor de jugador de la cancha lo erra, y esta no fue la excepción. Ahora le queda toda la responsabilidad para Sabrina Villarreal. Le va a pegar Villarreal Sabrina, si convierte es campeón Juventud, Cuca. Va Villarreal Sabrina, acomoda la pelota. Cuca, va Villarreal, sí, ya sí. Está Villarreal Sabrina, le va a pegar Sabrina. Sabrina y el campeonato, si convierte va Sabrina. ¡Gol de Sabrina Villarreal! Para definirlo como Montiel Cuca. Como Montiel Cuca en la Copa del Mundo. La colocó a la derecha y le dio el campeonato. Tremenda responsabilidad para Sabrina Villarreal. Convirtieron todas. Y el Club Atlético Juventud nuevamente campeón en su cancha. Sí, la verdad que tremenda. Tremendo lo de Sabrina Villarreal, una presión bárbara, patear el último penal, fue con suspenso, Piojo, créeme que fue con suspenso, casi se la tocó la arquerita Andriata, pero bueno, eso ya queda en el olvido, Juventud es el campeón de esta liga del fútbol femenino.